de Brasil, con 55 votos a favor, ha concretado ese golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, quien desde este jueves pasa a ser reemplazada por el vicepresidente Michel Temer, quien no cuenta ni siquiera con dos dígitos de apoyo del pueblo brasileño. Es así como 55 diputados y los intereses que se ocultan tras esos 55 senadores logran, ¿no?, apartar una presidenta que hace menos de año y medio había sido escogida por el pueblo con más de 54 millones de votos. Así que bueno, a estar atentos de lo que está ocurriendo en Brasil, sobre todo porque el pueblo no se va a quedar tranquilo. Ya más de 16 estados están convocando movilizaciones masivas para el día de hoy y están solicitando resistencia en las calles, así que vamos a estar atentos. Fíjense que Dilma sigue siendo presidenta, está siendo suspendida por ahora del cargo durante 180 días, sigue siendo la presidenta de Brasil, explicaba bien tempranito Beto Almeida en un contacto con Telesur, solo que va a haber un gobierno interino que va a asumir mientras el juicio se esté dando. Evidentemente, más allá de esa situación, es claro que lo que hay de fondo es un golpe de Estado institucional muy bien orquestado, muy bien armado, contra la presidenta Dilma, contra el Partido de los Trabajadores y particularmente contra el pueblo brasileño. Son más de 54 millones de brasileños y brasileñas que dieron su confianza y han creído en este proceso que lideró en un inicio Lula da Silva y que ha mantenido constantemente Dilma Rousseff, más allá de las diferencias que puedan existir con algunas decisiones que se tomaran. Un gobierno es y seguirá siendo un gobierno del pueblo, en función de que ese pueblo que se mantiene en las calles así lo decida. Como tú bien decías, Jessica, Michel Temer no cuenta ni con el 2% del apoyo. Ya él se ha organizado un equipo de gobierno para este periodo interino que él va a asumir, y hoy decía el presidente de la Cámara de Senadores que bueno, va a ser notificada en horas de la mañana, seguramente dentro de unos minutos, la presidenta Dilma Rousseff, de la decisión de la Cámara del Senado de iniciar el juicio. Explicaba también en contacto con Telesur Adriana Robeño que Dilma, son 180 días lo que estipula la ley, pero pudiera hacerse el juicio en menos de 180 días y determinar entonces su salida previa a esos 6 meses prácticamente que tiene el periodo de investigación. Es decir, que pudieran hacerlo lo más rápido posible porque lo que quieren es darle el golpe a Dilma y destituirla como presidenta de la República. Probablemente también hagan algo similar con la figura de Lula para impedir que él sea candidato para las elecciones del año 2018. Así que el periodo de laxo, 180 días, un periodo estipulado en ley, pero puede ser menos de 180 días en el que se desarrolle ese juicio. Así que los tiempos, aunque parezcan largos, son bastante apremiantes para esta derecha burguesa, golpista, que ha armado toda esta estrategia contra Dilma y el pueblo. Así que desde ya los convocamos a que ustedes también nos envíen algún mensaje, ¿no?, a ese pueblo de Brasil que no ha dejado de estar en las calles, que hoy acompañará a Dilma Rousseff, que debe salir del Palacio del Planalto en pocas horas y seguramente se dirigirá al pueblo. Es lo que está esperando el pueblo, es que Dilma ofrezca algún tipo de declaración a su salida del Palacio del Planalto. Vamos a escuchar, Jessica, empezando este programa, para que aquellos usuarios que se están desayunando con esta noticia tan lamentable se enteren. Vamos a escuchar ese audio de la votación en el Senado la madrugada del día de hoy. La votación, el proceso de debate empezó ayer en horas de la tarde-noche, se extendió toda la madrugada y cerca de las 5:30 de la mañana hora de Venezuela ya se estaba ejecutando este otro paso del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Escuchemos qué es lo que dicen dentro del Senado de Brasil, las decisiones que se tomaron y además las supuestas garantías que tendrá Dilma Rousseff una vez inicie el juicio. Ya votaron. Consulto al plenario si podemos terminar con la votación y proclamar el resultado. Vamos a hacerlo. Ya se terminó la votación y vamos a proclamar el resultado. Por el sí, 55 votos. Por el no, 22 votos. Se aprobó. Me gustaría comunicarles que frente a la decisión del Senado, se convoca la reunión de la mesa del Senado Federal para mañana a las 4 de la tarde de Brasil, en la cual comparecerá el excelentísimo señor presidente del Supremo Tribunal Federal, más tarde a las 4 de la tarde, hora de Brasil, para asumir la presidencia del Senado Federal, para comenzar el proceso de juicio político contra la presidenta de la República por crimen de responsabilidad. Para esta reunión me gustaría invitar a los senadores Raimundo Lira, que es el presidente de la Comisión Especial, Antonio Anastasia, que es el relator de la Comisión Especial, todos los líderes partidarios y todos los senadores y senadoras. Comunico también que la señora presidenta de la República será intimada a dejar sus funciones por el senador Vicentín Alves, primer secretario del Senado Federal, durante esta mañana de jueves. El primer secretario después continuará y notificará al vicepresidente de la República para pedirle, para decirle que se le informó a la presidenta de la República y constarán las prerrogativas que su excelencia mantenga una vez que sea destituida del cargo, con una copia y una copia digital íntegra de la denuncia número 1 del 2016. Aprovecho la oportunidad para comunicarle al Pleno y al pueblo brasileño el texto del mandato para la destitución. Considerando que la Cámara de los Diputados autorizó en los términos del artículo 51, inciso 1 y 87 de la Constitución Federal la instauración de un proceso contra la Presidenta de la República por la práctica de crímenes de responsabilidad, y considerando que el Pleno del Senado Federal en la sesión de deliberación extraordinaria del día 11 de mayo del año 2016 admitió que se continuase con el proceso, el presidente del Senado Federal le hace saber con este acto y esta carta que su excelencia está solicitada en los términos de la denuncia en este Senado Federal bajo el número 1 de 2016, integran el presente mandato una copia integral también digitalizada del proceso tramitado en la Cámara de los Diputados y del proceso en trámites en el Senado Federal. Se incluyen también el informe preliminar de la Comisión Especial de esta Cámara y de la Cámara Alta aprobado por el Pleno. También se le hace saber que a partir del momento que recibe este recurso se instaura el proceso de juicio político y su destitución por crimen de responsabilidad, y su excelencia queda en los términos del artículo 86, párrafo 1, inciso 2 de la Constitución Federal, queda suspendida de sus funciones como presidente de la República hasta la constitución del juicio en el Senado o hasta que pase el plazo fijado en el párrafo 2 de ese mismo artículo. Durante 180 días y se mantendrán durante este periodo las prerrogativas del cargo vinculadas al uso de la residencia oficial y su seguridad personal, la asistencia de salud, su transporte aéreo y terrestre, la remuneración. Bueno, ahí está. Y le van a dar, fíjate, lo que ellos dicen al final, bueno, no se preocupe, ¿verdad? Presidenta, no le dicen presidenta Dilma, le vamos a dar seguridad en materia de salud, le vamos a garantizar su traslado, su vivienda, y de fondo le estamos dando un golpe de Estado. Así que siéntase agradecida de que nosotros le vamos a garantizar todo eso mientras la investiga. Un golpe institucional, parte de los nuevos mecanismos que se están empleando en nuestra América Latina, en estos procesos de desestabilización propiciados desde Estados Unidos contra países que no son afines plenamente a sus políticas, con los cuales todavía muchos países mantienen relaciones. Brasil ha mantenido relaciones con Estados Unidos, pero ahí está, ¿no?, la respuesta que dan la derecha cuando necesita revertir todo el proceso social ganado por el pueblo y generar también, o mejor dicho, volver a esas ganancias que ellos tenían cuando mandaba a Estados Unidos y ellos eran los títeres. Sí, pero además fíjense que el vicepresidente que ahora va a asumir, ¿no?, durante estos 180 días, Michel Temer, además de no contar con la popularidad del pueblo brasileño, bueno, resulta que ya estaba armando, ¿no?, quiénes iban a ser los personajes que lo iban a acompañar durante este gobierno interino, ¿no?, por así llamarlo. Y él ha estado destacando, ¿no?, cuáles van a ser las medidas que él va a tomar durante estos 180 días. O sea, él no se queda a continuar el plan de gobierno de Dilma Rousseff, él se queda a hacer modificaciones, ¿no?, aprovechar al máximo esos, por ahora, 180 días, que pueden ser menos, ¿no? Entonces, él ha dicho, ha declarado Michel Temer, que él va a lanzar un plan que, según él, se va a denominar participación público-privada. ¿Pero qué es lo que esconde este plan? Bueno, él ha dicho que va a proponer que el Estado deje de ser el proveedor de los bienes públicos y que todas estas funciones pasen a la iniciativa privada, que cada vez sean menos las áreas que tenga que tratar el Estado brasileño y más las áreas que puedan quedar en manos de las empresas privadas, incluyendo todo el tema de los servicios básicos que llegan, ¿no?, que tienen que tener los brasileros. Fíjense ya lo temerosa que suena esta propuesta, pero además ha hablado de hacer todo lo posible porque lo que se garantice sean las inversiones extranjeras, y además ha dicho que ni siquiera sabe si va a poder seguir concentrando los recursos de los programas sociales que atienden a una franja que existe en Brasil, que son de 10 millones de brasileños, que son calificados como el 5% con menos recursos de la población y que han sido atendidos durante estos 15 años de Lula y de Dilma a través de unos programas sociales bien específicos que ahora el señor Michel Temer, quien todavía no ha asumido, pero ya ha dicho que no sabe si tenga los recursos concentrados para poder seguir con estos programas. Mira, hay un artículo muy bueno en Telesur que se llama Inconsistencias e Irregularidades en el juicio contra Dilma Rousseff, y ellos explican esas cinco inconsistencias. La primera, esa acusación que el propio defensor de Dilma lo ha dicho en varias oportunidades, esa acusación contra Dilma que alude a los llamados en Brasil como pedaladas fiscales, el término, según lo que explicaba también su abogado y la página web de Telesur, está referido a la utilización de anticipos de crédito de bancos públicos o privados que cuando llegan a final de año se tratan de ajustar al presupuesto aprobado por el Parlamento. Es una práctica muy común en los gobiernos brasileños y se hace desde los años 90. La única presidenta que ha sido, digamos, en estos tiempos, evaluada por ese tipo de acciones que son comunes en las administraciones brasileñas ha sido Dilma Rousseff, quien utilizó esos créditos suplementarios para cubrir programas sociales como Bolsa Familia y Minha Casa Minha Vida. O sea, ni siquiera lo usó para algo propio, lo usó para darle beneficios al pueblo. La segunda inconsistencia, bueno, tiene que ver contra la ilegalidad del juicio político. Se le llama José Eduardo Cardoso, que ha sido el defensor de la presidencia, ha dicho que el juicio tiene nulidad de origen debido a que el expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está siendo acusado de corrupción previo al juicio. Además, también alude este artículo que las acusaciones contra la presidenta sobre el caso de Petrobras busca su privatización, lo que tú estabas mencionando y que lo ha dicho también Beto Almeida. La derecha está detrás de la petición de privatización de Petrobras. Quieren generar que Petrobras, que está en manos del Estado, luego de todo este proceso de control que ha tenido el Estado, sea entregada a empresas privadas para, bueno, robarle esos recursos energéticos que tiene Brasil. El cuarto argumento que da cuenta de que esto es un golpe de Estado habla de la apertura del juicio contra la presidenta Dilma, que no está fundamentada en razones jurídicas. La Constitución, dice este artículo brasileño, establece la celebración de juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones jurídicas o los denominados delitos de responsabilidad, lo que atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas, cosa que no ha sido verificada. Y la última tiene que ver con irregularidades en la causa contra Dilma y Lula da Silva. La Policía Federal del Brasil espió las conversaciones de Dilma y de Lula. Ustedes lo recuerdan, Lula y Dilma lo denunciaron, y no conforme con esa situación, enviaron la grabación a la prensa para su difusión, hecho que, bueno, es irregular debido a que la ley brasileña solo permite que se espíen y divulguen las comunicaciones con valor jurídico, es decir, que contribuyan a esclarecer la causa de conductas eventualmente delictivas. Y en este caso no había delito. Además que se hace esa grabación, Jessica, y se mandó a los medios de comunicación. Uh-huh. ¿Verdad? Que son parte de este golpe de Estado institucional contra Dilma Rousseff. Lo que demuestra siempre que hay un intento de golpe de Estado, siempre que hay un intento de golpe de Estado, los medios, o cuando hay un golpe de Estado, los medios de la derecha están de fondo y han preparado el camino para generar toda una situación de mentiras, de descontrol y desinformación que permita sentar las bases de ese golpe. Así que todo lo que ha hecho la Red Globo y todos los medios de comunicación privados en Brasil es dar el visto bueno para ese proceso de juicio político, entre comillas, contra Dilma. Bueno, hay que estar bien atentos a lo que va a ocurrir. Hemos estado chequeando informaciones que señalan que el día de hoy, a las 9 de la mañana aproximadamente, hora Brasilia tiene una horita más que Venezuela, van a estarse concentrando los distintos movimientos populares brasileños enfrente del Palacio de Plano Alto, acompañando a la presidenta Dilma Rousseff. Es una convocatoria hecha por el Frente Brasil Popular, pero que ha sido apoyada y acompañada por un sinfín de grupos de movimientos sociales, ¿no? Pero más allá de esto, también van a haber movilizaciones en al menos 16 estados de Brasil que ya se han pronunciado. Ya está Amazonas, Bahía, Minas Gerais, que además es la zona de Dilma Rousseff. Va a estar Pernambuco, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande del Sur, Río Grande del Norte, Sao Paulo, Distrito Federal, distintos estados bajo unos lemas que dicen Temer jamás, permaneceremos en las calles, y otro que dice Cunha preso y Temer fuera, ¿no? O sea, hay un descontento, ¿no? No hay ningún tipo de aceptación del pueblo brasileño por estas figuras, ¿no? Que, uh-huh, por supuesto, no fueron elegidas por el pueblo de Brasil, y que además, si a señalamientos vamos, también son figuras que están implicadas en bastantes acusaciones por hechos irregulares y que sí tienen pruebas, no como esas acusaciones contra Dilma Rousseff, que al final ha sido tan vago todo esto que fíjense que terminan diciendo a la hora de dar la decisión final que ha sido por un crimen de responsabilidad. O sea, qué categoría tan ambigua. Empezaron con un tema y terminaron con esa categoría, que además es absurda, porque lo que ha hecho Dilma Rousseff es usar esos recursos en beneficio del pueblo, y ellos no recuerdan los casos de gobiernos anteriores que también emplearon esos mismos mecanismos, pero no en función del pueblo, evidentemente. Miren, son las 8:26, escriban al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Estamos en la Radio del Sur y queremos que usted también, más allá de la situación nacional, abordemos con solidaridad lo que está ocurriendo en Brasil. Ojalá se activen, como siempre lo hacemos cuando hay pueblos hermanos que están siendo víctimas de este tipo de acciones. Activamos la solidaridad que tenemos como pueblos hermanos, ¿no? Y recordemos que es Brasil, pero también puede ser Venezuela, ¿no?, la próxima en estar en situaciones similares. Ya el presidente Maduro lo ha denunciado en varias oportunidades. Hay intentos de dar un golpe de Estado contra nuestro país que se vean legalizados a través de acciones como las que emprende la Asamblea Nacional, o como lo que ellos intentan hacer, emplear la figura del referéndum revocatorio, que tiene unos mecanismos bajo un tiempo estipulado, y ellos quieren usarla para poder dar un golpe rápido al gobierno nacional. No porque de verdad crean en la figura del referéndum, sino porque es el mecanismo legalmente constituido que se otorgó desde las bases populares para cualquier gestión que no funcione, el pueblo evaluarla. Pero eso no se hace así en un chasquido de dedos. Eso pasa por todo un proceso. Así que miren lo que ocurre con Brasil. Piensen en lo que puede ocurrir con Venezuela si se le abre las puertas a situaciones similares. Vamos a la pausa, 8:27. Vamos a escuchar allí a Chico Buarque, un tema que se llama Amor Barato. Chico, que ha sido uno de los creadores más extraordinarios de Brasil y que además está apoyando a la presidenta Dilma Rousseff. Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto. Um tipo de amor que é de mendiga cafuné, que é pobre às vezes nem é honesto. pechincha de amor, mas que eu faço tanta questão, que se tiver precisão eu furto. Vem cá meu amor, aguenta o teu cantador, me esquenta porque o cobertor é curto. Mas leva esse amor com zelo de quem leva andor, eu velo pelo meu amor que sonha. Que fim nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor, que nem outro tipo de flor. Um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha. Eu queria ser um tipo de compositor, capaz de cantar nosso amor barato. Um tipo de amor que é de esparrapar e ser servido, que é de comer e cuspir no prato. Mas leve esse amor com zelo de quem leva dor, eu velo pelo meu amor e sonha. E que nosso amor também pode ter seu valor, também é um tipo de flor, e nem outro tipo de flor. Um tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha. Eu queria ser tipo de compositor, capaz de cantar nosso amor. Regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Estoy participando en este hidropónico a través de un grupo de mujeres que decidimos ponernos a sembrar. La siembra para nosotros ha significado, la mía a nivel personal, ha significado es como tener el fruto que tuve cuando tuve mi hija. Por ellas estoy sembrando, como para todos los niños de la patria, esa patria a la cual nos debemos todos, que debemos ser incondicionales. Un llamado nos hicieron y el llamado de la mujer está aquí, sembrando. Gobierno bolivariano. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Golpe parlamentario en Brasil. Jorge Rodríguez, vocero del PSV. Se ratifica lo que ha dicho muchas veces la hermana presidenta Dilma Rousseff y que nosotros también hemos afirmado, que lo que está en marcha en Brasil es un golpe de Estado legislativo. Esos golpes de Estado de nuevo cuño que intentan acabar con los movimientos libertarios que dieron un nuevo aire, un muy fresco aire al inicio del siglo XXI en toda la patria latinoamericana. Lo que han intentado hacer aquí sin éxito y que tampoco tendrán, lo que intentaron e hicieron en Honduras, en Paraguay. Golpe parlamentario en Brasil. En democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano en democracia. Todos los viernes a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos puedes escribir al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Estamos abordando distintos temas, pero particularmente hoy queremos que usted envíe mensajes también a ese pueblo brasileño que se encuentra en las calles y que va a acompañar el día de hoy también a la presidenta Dilma Rousseff. Una vez sea anunciado, seguramente en pocos minutos sea anunciado a ella la decisión del Senado formalmente para separarla del cargo durante aproximadamente 180 días, según lo que establece el proceso de inicio de juicio político. Pudiera acortarse ese periodo en función de las necesidades de esta derecha golpista que está dentro de las instituciones. Así que estemos pendientes. Escriban ese mensaje al 0412-732-4070, 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Un resultado lamentable, 55 senadores contra 22 y una abstención. En un quórum de 78 senadores han decidido iniciar un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, un juicio que carece de cualquier cantidad de argumentos válidos, pero bueno, así se le llama, ¿no? Juicio político, lo que realmente termina siendo un golpe de Estado. Así que en unos minutitos vamos a empezar a leer sus mensajes, pónganse allí firmes, como siempre somos como pueblo, ¿no? En función de ese apoyo que nos damos constantemente. Miren, gobierno venezolano, como noticia nuestra, representantes del gobierno venezolano auditarán el día de hoy el proceso de digitalización de las planillas recibidas por el Consejo Nacional Electoral para convocar a ese referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, luego de que se denunciaran irregularidades. Este paso es el segundo que debe seguir la alianza de la Mesa de la Unidad Democrática para convocar a la votación y va a contar con la vigilancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que recientemente identificó a un 11% de las firmas con deficiencias. También el CNE el día de hoy va a realizar una mesa técnica en la que están invitados representantes de ambas partes para discutir el procedimiento que se va a utilizar en la revisión de la firma y mostrar el método a seguir a partir de ahora. Con estas medidas, dice esta información del máximo poder electoral, pretende desmentir esas denuncias de la oposición sobre la supuesta parcialidad en el conteo a favor del gobierno. Tibisay Lucena, que es rectora del CNE, denunció que la marcha realizada el día de ayer por grupos de la derecha que intentó llegar a las instalaciones del CNE sin permiso pudo haber perturbado la paz y la democracia que requieren los venezolanos. Enfatizó Tibisay Lucena que el poder electoral no actúa por chantaje ni recibe presión de nadie. Así que bueno, importante, porque hoy amanecieron los medios hablando de que el gobierno nacional reprimió a Capriles, a no sé quién y al otro. No había permiso para que esa movilización que convocó Capriles y su gente fueran hasta el CNE. Se intentaron ir por la autopista, ahí está un contingente también del organismo de seguridad del Estado preservando la estabilidad. Si estos señores se ponen violentos, usted no va a venir a dejarse violentar. Usted tiene que mantener las medidas de resguardo necesarias para el pueblo. Entonces, es lamentable que todavía sigamos viendo cómo estos sectores se la dan de víctima cuando uno sale a la calle y ve la actitud agresiva con la que ellos andan en la calle. Querían llegar a un CNE donde la anterior vez llegó Requesén y su gente, hasta se amarrando y poniéndose, atándose ahí a las escaleras, como si ese es el mecanismo para exigir algún tipo de cosa, y estaban en esa situación, y ayer intentaron llevar a su gente a enfrentarse, además, hacia el centro de Caracas, donde también había una movilización del pueblo bolivariano que está respaldando las medidas sociales a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela que está otorgando el presidente Nicolás Maduro y que otorgó también el comandante Hugo Chávez. Así que el CNE no come cuento y está clarísimo en sus procesos de auditoría y también en el proceso que está en la ley del año 2007 de los referéndum, en este caso el referéndum revocatorio. Bueno, es así, y el CNE está continuando realizando el trabajo que tiene que hacer, que en estos momentos es precisamente auditar la digitalización de esas firmas para activar, ni siquiera está activado, ese referéndum. Ayer estaba viendo el programa de Diosdado Cabello, ¿no? Y allí estaba mostrando unos videos también bastante reveladores de cómo ellos ya están mostrando, ¿no?, las distintas posturas y visiones que tienen dentro de los partidos que conforman esa autodenominada Mesa de la Unidad Democrática en cuanto a cómo quisieran ellos esa salida del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que todavía hay algunos empecinados, ¿no?, en supuestamente solicitar una renuncia, etcétera, etcétera. El hecho es que está explicado según ese reglamento aprobado en el año 2007, que además fue aprobado precisamente porque durante el referéndum revocatorio al presidente Hugo Chávez en el 2004 habían puntos que no estaban del todo claros y que quedaron totalmente específicos en ese reglamento del 2007, y ahí dice, ¿no?, el revocatorio tarda o se da por lo menos en 243 días, así que los laxos se están cumpliendo. Ellos son los que parecieran no estar al tanto de todo lo que establece esa normativa legal. Exactamente, por ahí está la mensajería de texto activada, vamos a ver si llegan los mensajitos para que usted pueda también comentar sobre este y los temas que nosotros les presentamos, particularmente hoy Brasil frente a esa agresión de la cual está siendo víctima el pueblo. Bueno, por acá nos están escribiendo, nos dicen: buenos días, mi nombre es Antonio Guzmán, hago una denuncia en el mercado de San Félix, en el estado Bolívar. Los bachaqueros están contribuyendo con el complot de la guerra económica y burlándose de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Por favor, háganle saber esto al presidente para que le ponga mano dura a estos delincuentes. Acá también en otro mensaje nos dicen: jóvenes del sur, ayer sucedió en Katia Pérez Bonalda, en la perfumería La Virginia, ubicada en la Cuarta Avenida frente al Banco Bicentenario, más de 5 horas haciendo cola para comprar y que después le dijeran a la gente que se habían acabado los productos y cerraran el negocio, aunque aún existía allí mercancía. Lo más triste es que la dueña del negocio pudo más que la guardia y que la propia policía. Acá también en otro mensaje nos dicen: ¿hasta cuándo los pasajeros tenemos que pasar por caos en el Terminal Nacional del IAIN por la vía interna cerrada? Por acá también en otro mensaje de texto nos dicen: golpe contundente a Maduro la situación de Dilma Rousseff, porque sabe que el próximo en salir pudiera ser su gobierno, dice Pedro Álvarez. Por aquí también en otro mensaje de texto nos dicen: mi opinión de lo que pasó en Brasil y de lo que está pasando aquí es que hay que hacer la revolución como lo hizo Fidel, cambiando todo y firme en sus decisiones, dice Fabio. Ajá. Por acá también en otro mensaje nos dicen: qué buen programa, muchachas, hay que poner lupa a los empresarios y a los funcionarios que firmaron contra Maduro para... Tengo muchos conocidos que le han dado todo y aún así firmaron en su contra, dice Arturo Arroyo. Por aquí también en otro mensaje nos dicen: 55 votos se van a enfrentar a 54 millones de brasileños. Es como una pelea de burro contra tigre. El pueblo va a terminar de arreglar esa trama armada por la derecha y Dilma volverá al poder, dice Juan Ángel Escorche. Muy bien, buen mensaje. Miren, antes de seguir leyendo sus mensajes, UNASUR a través de su cuenta en Twitter está anunciando que hoy a las 11 de la mañana en el Salón de Presidentes de UNASUR, Ernesto Samper hablará en rueda de prensa sobre el tema Brasil, 11 de la mañana, estemos pendientes. UNASUR ha sentado también, Jessica, posturas en contra de este golpe de Estado llamado impeachment contra Dilma Rousseff, así que hoy a las 11 de la mañana en el Salón de Presidentes de UNASUR va a haber una rueda de prensa de Ernesto Samper, pendientes con esas declaraciones que pueda dar el propio Samper. Hace media hora también lo anunciaba: hoy a las 11 hablaré en rueda de prensa sobre la decisión del Senado de Brasil de apartar a Dilma de su cargo. Así que atentos, importantes las declaraciones que vayan a surgir desde UNASUR, porque son organismos también internacionales, regionales, que permiten resolver situaciones de golpe de Estado en nuestros países. importante lo que va a ocurrir dentro de UNASUR. Bueno, vamos a estar ahí bien atentos a las 11 de la mañana ese pronunciamiento. No solamente debería estarse activando la UNASUR, también hay otras instancias, el ALBA, por ejemplo, que debería estar pendiente. Y también, bueno, incluso uno tendría que evaluar qué va a pasar con el Mercosur, porque recordemos que las propuestas de flexibilizar el Mercosur vienen precisamente de personajes como Michel Temer, pero además también esa propuesta es acompañada por el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, ¿qué pasará ahora? Que no va a estar Dilma dentro del Mercosur, sino que va a estar esta imagen de Michel Temer, ¿no? Hay que estar bien pendiente. Decían, y lo recordaba Beto Almeida hoy, ¿no? Recordemos el caso Paraguay. Paraguay fue suspendida del Mercosur una vez se dio el golpe institucional. Así que hay muchas posibilidades en función de lo que pueda ocurrir dentro de las evaluaciones que haga cada organismo. Habría que evaluarse qué decisión toma Mercosur. Pero en el caso de Paraguay, recordemos que fue suspendida hasta tanto no se realizase el proceso electoral. Bueno, porque quedó Paraguay en medio de un golpe de estado institucional. Entonces hoy se preguntaba también Beto Almeida si esa posibilidad pudiera darse. Hay que esperar qué decisión toma los compañeros del Mercosur en torno a la permanencia o no de Brasil dentro del mecanismo. Igual los BRICS, igual CELAC, igual todos los organismos donde está participando Brasil. Vamos a hablar de solidaridad y vamos a hablar también de esas implicaciones que pudieran tener lo que ha ocurrido en el Senado el día de hoy, otro nuevo paso de ese golpe de estado contra Dilma. Ella está siendo hoy avisada, alertada por parte del Senado de que debe ser suspendida por 180 días aproximadamente del cargo, lo que daría pie a ese juicio político y posteriormente, de ser aprobado todo o de ser sentenciada negativamente en ese juicio, bueno, sería retirado plenamente su cargo en la presidencia. ¿Cuál sería el impacto que va a tener o cuál será el impacto que tiene ese golpe institucional en la región en lo en materia económica y social política? Vamos a hablar de ese tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos con mucho gusto a Tony Bosa, economista, también analista de situaciones políticas y regionales. Tony, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos los usuarios. Bueno, Tony, un gusto tenerte al otro lado de la línea. Te saludamos Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez. Jessica. Sí, Tony, quisiéramos consultarte en primer lugar, bueno, ¿cómo evalúas desde el punto de vista del análisis lo que está ocurriendo en estos momentos en Brasil? Otro golpe parlamentario para nuestra región latinoamericana y también cómo pudiéramos nosotros como pueblo venezolano aprender de lo que está ocurriendo allí. Bueno, lo primero es la forma, ¿no? Al día de ayer se produjeron unas situaciones en el Senado brasileño que son dignas de una dictadura. Están a la altura de cualquier régimen totalitario. Lo primero fue que el presidente del Senado, el señor Renan Calheiros, impidió el debate. No hubo debate. La gente del Partido de los Trabajadores intentó generar un debate y este debate fue reprimido, fue conculcado. Al mejor estilo, bueno, de la actual Asamblea Nacional acá, es la reposición de la derecha que está por vías no institucionales. En el caso brasileño se le ha querido dar como una especie de viso institucional de que todo está pegado a las normas, al estamento legal, cuando es absolutamente incierto. Primero por la desmedida, vamos a decir, el desmedido castigo que se está haciendo contra la presidenta de Brasil, siendo que lo que se le está procesando son por cuestiones administrativas que tienen que ver con otro rango legal, que no son sanciones que deberían llevar en caso de que resultase cierta la acusación. En ningún momento debería llevar una destitución, porque hay que decirlo claramente para que la gente no se forme ninguna expectativa falsa. Esos 180 días por los cuales fue suspendido el día de ayer en la noche la presidenta Dilma, realmente es una destitución permanente, eso todo el mundo lo sabe. La presidenta Dilma no va a regresar al cargo si sigue este golpe tal como lo han planificado sus mentores. Y además debemos recordar que este golpe, que ayer se dio de una manera muy muy brutal, que además sin medir las formas, conculcando el debate, impidiendo que se desarrolle, Hay que recordar cuáles son los actores que están dando el golpe. Un montón de senadores, que la mayor parte, el 60% de esos senadores, tienen procesos administrativos, tienen procesos judiciales tienen proceso de estar vinculados a distintas cuestiones ilegales, incluyendo el propio vicepresidente Temer, que es el que va a quedar en sustitución de Dilma. Llama la atención, por ejemplo, que a pesar de que UNASUR estuvo en contra, la propia OEA, el propio Almagro, que aun cuando es un tipo conservador y de derecha, se manifestó en contra del golpe, UNASUR, la propia Mercosur, es decir, todos los organismos se pronunciaron en contra del golpe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Washington ayer, a través de un vocero de apellido Yuas, le dio el visto bueno al golpe, haciendo, por supuesto, esos malabarismos gestuales, esos malabarismos parlamentarios que hacen ellos, diciendo que, bueno, que Brasil estaba asumiendo una posición muy institucional y una democracia madura. Evidentemente se trata de un golpe avalado por los Estados Unidos, lo que llaman un golpe blando. Fíjate, Tony, tú hablas de toda esa situación golpista que se está viviendo en Brasil, que nosotros también la evidenciamos particularmente en Honduras y en Paraguay, en un mecanismo similar de golpes desde acciones similares, ¿no? Desde lo institucional. En el caso de Honduras también hubo el accionar militar, pero en el caso de Paraguay se usó como excusa una situación de agresión contra un sector campesino en Curuguatí, que fue usado como excusa para separar del cargo al presidente Fernando Lugo. Cuando ocurrió esa situación, comentábamos acá en el programa, posteriormente hubo reacciones de los organismos de integración regional. Mercosur activó, a través de sus distintas reuniones, activó la suspensión del Paraguay del organismo. ¿Crees que puedan suceder situaciones similares en el contexto actual que estamos viviendo dentro de los organismos regionales de integración? Mira, la cuestión ahora tiene otra dimensión, otro cariz, precisamente porque el principal socio en Mercosur de Brasil es Argentina, y Argentina está jugando el juego del señor Temer, que es el que va a asumir la presidencia de forma irrita por Dilma Rousseff. El señor Michel Temer es del vamos a decir, del agrado de Mauricio Macri y de todos estos sectores de derecha, quienes se están haciendo la vista gorda, de tal manera que Mercosur seguramente va a ser torpedeado por Argentina, el propio Brasil va a torpedearlo. Entonces ya ahí estaríamos hablando de las dos economías más poderosas que están en Mercosur. Venezuela, a pesar de que el gobierno revolucionario va a protestar, como ya lo hizo el propio presidente Nicolás Maduro, como ya algunos voceros lo han manifestado, su oposición no creo que sea muy muy halagüeña el futuro de este gobierno de Dilma en el marco de Mercosur. Creo que más bien, ahora que Estados Unidos se abrió completamente a favor del golpe, creo que cualquier posición, no descarto que salga una posición favorable a Dilma, pero va a ser mucho más difícil lograr allí un consenso, sobre todo por la posición de Macri, que están jugando a este impeachment que va a llevar a un gobierno que está perfectamente alineado con los intereses financieros con los cuales está alineado Mauricio Macri. Ahora también quisiéramos consultarte, Tony, ¿qué va a ocurrir con el tema de los BRICS? Porque sabemos que estaba marcando pauta y que Brasil estaba jugando un papel importantísimo allí. Bueno, una de las cosas que lamentamos profundamente es que Brasil va a quitarle fuerza, por supuesto, ahí hay unos acuerdos que son permanentes en el tiempo, pero la voluntad política puede torcer, puede derivar la corriente hacia otros destinos. Yo creo que ahí Brasil, con este nuevo gobierno, donde se perfila a todas luces que es un gobierno que está vinculado a la banca internacional, sobre todo por los futuros ministros que ya suenan en el ambiente, sobre los mentores que están dentro de ellos, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que fue el primer candidato que derrotó Lula da Silva en el año 2002, es decir, todos los derrotados de la socialdemocracia y de la derecha brasileña se van a asir del poder. Con el poder financiero, Brasil va a empezar a jugar en un juego donde va a ser subalterno de los Estados Unidos. Estados Unidos, prácticamente con Argentina y Brasil, estaría obteniendo dos alfiles importantes en este juego del ajedrez geopolítico y económico, y por supuesto esto va a debilitar fuertemente las posiciones del BRIC, que venía actuando al contrapunto de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos va a lograr por lo menos neutralizar o por lo menos enredar la situación para el desarrollo de las políticas de los BRIC. Bien. Tony, de verdad que agradecidos con esa explicación que nos da también, nos habla del panorama no solamente social que está viviendo Brasil, porque la gente se mantiene en las calles y va a seguir apostando por la defensa de la presidencia y del gobierno de Dilma Rousseff, sino que también nos muestra el panorama regional, lo que puede ocurrir de aquí en más con este golpe de estado institucional que le están dando a Dilma Rousseff. Agradecida entonces con este contacto. Gracias a ustedes. Muchas gracias a Tony Bosa, economista, analista también de las situaciones que se viven en nuestro país y en la región, repercusiones de lo que ha ocurrido en Brasil la madrugada del día de hoy, cerca de las 5:30 de la mañana hora de Venezuela, se daba entonces un nuevo paso en este golpe de estado. Dilma es suspendida por unos 180 días, va a asumir Michel Temer esa presidencia interina, o por lo menos eso se espera, porque en Brasil todo está tan extrañamente preparado que es muy probable que también Michel Temer, que está siendo investigado, también le puedan hacer una jugada, ¿no? Uh-huh. Al estilo gringo, que se la hizo a Eduardo Cunha. No hace poco se esperaba también, y ha estado esperando Eduardo Cunha ser presidente de Brasil durante mucho tiempo, no lo ha logrado, está bajo un proceso de investigación, y Michel Temer también está siendo convocado a ese proceso de revisión, porque bueno, fue el vicepresidente de Dilma, ¿no? Ha sido el vicepresidente del gobierno, y si usted va a juzgar injustamente, está juzgando a la presidenta, porque Michel Temer no es parte, ¿no?, de ese proceso real de o de un proceso real de investigación. Entonces, bueno, hay mucha inconsistencia en lo que pudiera pasar de aquí en más con la figura de Michel Temer, que no tiene el apoyo popular y que yo particularmente creo que tampoco tenga el apoyo de los gringos, que son los que siempre están de fondo en estas tomas de decisiones golpistas que se hacen dentro de nuestros países. No sé qué piensas tú de eso, Jess. Bueno, vamos a ver cómo les va realmente en Brasil, porque no solamente tienen un montón de organizaciones pronunciándose en contra de este golpe parlamentario, sino que, insistimos, tienen realmente a 16 estados movilizándose en estos momentos y un vicepresidente que no cuenta con ningún tipo de popularidad, de respaldo del pueblo brasileño. En dado caso, incluso sería mejor plantearse la opción de unas elecciones adelantadas, pero la derecha brasileña no quiere esto porque sabe que está la figura de Luis Ignacio Lula da Silva con un respaldo popular bastante amplio y que pudiera volver al gobierno de Brasil y continuar con esos 15 años de gestión que llevaban entre Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Recordemos que este golpe parlamentario no es solamente contra la figura de la presidenta brasileña, es también contra la figura de un Lula da Silva que pudiera volver a la presidencia de Brasil en el año 2018 y que esto significaría por lo menos media década más de estas políticas sociales que tanto le molestan a esta derecha y de este acercamiento de Brasil con países amigos de la región que también le molesta tanto a la derecha, ¿no? Recordemos incluso que ellos supieron que calar no solamente mensajes en contra de Dilma Rousseff, sino también esos mensajes de una supuesta extrema izquierda que decía uh-huh. que Dilma Rousseff no terminaba de beneficiar al pueblo, que era tibia, que pactaba aquí, que pactaba allá. Ok, todo eso habría que analizarlo, pero al final se prestó precisamente para una división y para una desunión que también han devenido, ¿no?, en esto que estamos viviendo el día de hoy. Exactamente, así que atención, porque lo hemos dicho acá, a través de la disconformidad, a través de esas convocatorias de decir, no, pero es que mira, en el caso de Venezuela, mira las colas. Ajá. Mira esas colas que te tienen cansado, mira, a través de esos mecanismos que son bien mediáticos y que están muy ligados a esas acciones también de propaganda negativa contra los gobiernos que no son afines a los intereses neoliberales, a través de esos mecanismos convocan la desunión del pueblo y generan además acciones que parecen muy democráticas porque constitucionalmente están establecidas esos mecanismos. En el caso de Brasil está en la constitución un proceso de juicio siempre y cuando hayan verdaderas pruebas, pero como son ellos los que están investigando, es la derecha la que investiga, no importa que no hayan pruebas porque yo me las invento. Así dejan claro sus intenciones golpistas, pero legalizándolas a través de la constitución. Así que nosotros pendientes, veamos lo que ocurrió en Argentina, todo lo que hablaron del bendito cambio, que era un cambio, que si el cambio, que ya llegó, que no te cales más a Cristina, que tal, desmovilizaron también el poder político argentino, ganó Macri, y miren el desastre en el que está Argentina. Ahora Brasil, situaciones similares. Vamos directamente a la pausa. Ya está lista María Gabriela Rodríguez con el avance 8:58. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Evidenciando al fascismo. Jorge Rodríguez, vocero del PSUV. Nosotros lo hemos afirmado y lo señalamos. Ellos saben, lo dijo Capriles en enero, lo dijo Súmate, no lo decimos nosotros. Ellos saben que es imposible que se realice un referendo revocatorio este año 2016. Lo saben desde enero. En enero Capriles lo advertía, decía, ya corren los lapsos, si no solicitamos el referendo ahora no se va a poder realizar. Bueno, ¿por qué lo hacen ahora en el mes de abril-mayo? Por una parte, porque le fracasó el intento que podríamos llamar de golpe rápido. Ellos aspiraban a un golpe rápido que sacara al pueblo y a los chavistas del poder antes del mes de marzo. Evidenciando al fascismo. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Bloque de la Patria en Defensa del Pueblo. En Defensa del Pueblo. Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional. Traen un debate que parece risible, si no fuese por el daño que le ha causado esta oposición venezolana al pueblo venezolano, podríamos reírnos, creer que es un chiste. La oposición venezolana trae a esta Asamblea Nacional el debate sobre el golpe de Estado. Cuando es esta Asamblea Nacional, esta mesa de la unidad, esta oposición, la responsable durante estos 15 años de estar al margen de la Constitución. ¿O es que acaso no es esa bancada de la MUD la que promovió, la que dirigió el golpe de Estado del 2002? ¿O es que acaso no es esa bancada de la MUD la que promovió el paro petrolero? ¿O no son ellos los responsables de la guarimba en la Plaza Altamira? ¿O no son ellos los responsables de los desconocimientos de todos los resultados electorales que no han sido favorables? Todos los venezolanos y venezolanas estamos esperando las pruebas que el diputado Ramos Ayub iba a presentar al país cuando dijo que la victoria del comandante Chávez era un fraude electoral. Bloque de la Patria en Defensa del Pueblo. En Defensa del Pueblo. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Y a esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El gobierno de Bolivia, a través del Consejo de Defensa de los Manantiales del Silala y todos los recursos hídricos en las fronteras, llevará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sus reclamos sobre la jurisdicción del uso ilegal de sus aguas por parte de Chile. Desde La Paz, el periodista Freddy Morales con los detalles. La creación de este consejo estaba prevista en este país, de modo que no ha tomado por sorpresa la opinión pública y, como siempre, la respuesta ciudadana, la respuesta política y la respuesta de las organizaciones sociales ha sido favorable a las decisiones que en este tema particularmente adopta el gobierno del presidente Evo Morales. Este decreto por el que se crea el consejo, pues determina más o menos, o se podría decir que raya la cancha sobre lo que el presidente Evo Morales ya había anunciado, la decisión de este país de acudir a un tribunal internacional, en este caso el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, como sucede con el tema de la demanda marítima, para allí hacer el reclamo respectivo ante la jurisdicción internacional a las autoridades de Chile, que durante varios años han eludido tratar este problema y no ha tenido una solución. Debemos recordar que el tema, tanto el tema marítimo como el tema del Silala, fue parte de la agenda de 13 puntos que definieron en su primer mandato el presidente Evo Morales y también la presidenta Michelle Bachelet de Chile, y que no llegó a prosperar en base a negociaciones bilaterales. Por eso Bolivia acudió en el tema marítimo al Tribunal Internacional de La Haya y ahora ha anunciado que también apelará ante ese mismo tribunal por el tema de del uso ilegal, según las autoridades bolivianas, de las aguas del Silala. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:03 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela, despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y por si acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. Elorza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. Bueno, son las 9:04 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Nosotros estamos allí emitiendo también desde sus mensajes, o convocándoles a ustedes a través de sus mensajes a enviar mensajes o reflexiones de solidaridad también, de resistencia al pueblo brasileño que está siendo agredido con estas decisiones desde el Senado. Avísenos cuando ya tengamos el contacto en línea, porque nos vamos a ir hasta Chile. Desde allá también se están manifestando distintos compañeros y compañeras para abordar este tema, ¿no? Que es muy lamentable que estemos viviendo. Así que vámonos directamente hasta Chile. Nos dan la orientación de que ya estamos listos para ese contacto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista de Chile. ¿Cómo está, Esteban? Buen día y bienvenido a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte al otro lado de la línea. Bueno, Esteban, amaneció la región siendo noticia ese golpe institucional que se está ejecutando contra el gobierno legítimo y constitucional de Dilma Rousseff. ¿Qué impresiones tienen desde Chile y desde el movimiento allendista de este hecho? Bueno, primero que es extraordinariamente grave para el Brasil, pero también para el conjunto de la región de nuestra América, el golpe institucional que está en curso en contra del gobierno de la presidenta Rousseff. Y la verdad es que esto se inscribe en un contexto de arremetida de las derechas políticas, pero también económicas, y su vinculación transnacional con la lógica imperial golpear el proceso de democratización económica, social y también de integración que se ha gestado en los últimos 15 años, incluso un poco más, en la región. Y uno de los actores principales desde el punto de vista geopolítico es y ha sido los gobiernos progresistas, tanto del presidente Lula como de la presidenta Rousseff. Por lo tanto, acá hay un cobro brutal de la derecha económica y la derecha política brasilera, pero aliada también con lógicas imperiales, ¿no? Están cobrando la mano a este proceso, más allá de los errores y de los conflictos internos propiamente tal del propio proceso brasilero. Entonces estamos ante una arremetida de la derecha económica y política regional, y no solo de Brasil, y a una nueva manera de gestar golpes en la región. Esta es una nueva generación de tipos de golpes, digámoslo así, de nuevo tipo, con estos llamados impeachment, pero que en la práctica buscan deslegitimar la propia institucionalidad democrática, en este caso la de la presidenta Rousseff, pero también la orientación política, no solo nacional, sino que geopolítica en la región, que ha tenido los gobiernos progresistas del Brasil con Lula y con Dilma Rousseff. De eso estamos hablando, esto es lo que está en juego. No solo es un drama, por lo tanto, la crisis para el pueblo brasileño, sino para el conjunto de la región y aquellas y aquellos que miramos la integración y el reequilibrio frente al gran capital a favor de una democracia más radical y participativa. Evidentemente, hoy día se ha perpetrado un gran golpe contra esos avances y contra nuestros pueblos, no solo contra el pueblo brasileño. Bien, también quisiéramos consultarte precisamente, como ahí lo mencionas, entendiendo la importancia que juega Brasil para toda nuestra región, ¿cuáles pudieran ser las consecuencias que este golpe parlamentario en Brasil tenga para el resto de los países de Sudamérica? Bueno, por de pronto, el Brasil es un país que tiene un peso económico y político en la región y en las alianzas regionales, pero también mundiales. Por tanto, un país con la derecha, y en este caso, si eventualmente asume el vicepresidente, que es el nuevo nombre de la traición, ¿no? Estamos hablando de una tendencia a desandar esta alianza que habían tenido los gobiernos brasileños, incluso con el capital productivo nacional o regional, en relación al capital financiero transnacionalizado. Eso concretamente significa la posibilidad de un cambio en la política exterior brasilera, en UNASUR, en MERCOSUR, en la CELAC, o sea, un cambio en la política exterior brasilera y también global, más global, y buscar una asimilación, evidentemente, de la política brasilera hacia la política de derechas que, por ejemplo, encabeza Mauricio Macri en Argentina, ¿no? Y un mayor alineamiento con la política de los Estados Unidos en todos los temas políticos, pero también en los temas comerciales mundiales. Fíjate, Esteban, aprovechando también el contexto regional, hace poco hablábamos con también integrantes del Estado venezolano, bueno, y de la sociedad venezolana, sobre sus opiniones en torno a este caso, y en el caso de Tony Bosa, un analista también político, economista venezolano, él hablaba de la configuración también regional en favor de este golpe institucional. Hace poco Jessica Dos Santos me estaba mostrando, mientras te escuchábamos con atención, las declaraciones ya de la canciller de Argentina, asumiendo con beneplácito lo que ha ocurrido. En el caso de Chile, ¿cómo crees que también pueda responderse desde el gobierno chileno a lo que ha ocurrido en Brasil? ¿Qué cosas pudieran deducirse de este proceso, entendiendo que hay una alianza del Pacífico que ha sido constituida con el gobierno de Chile, también de Argentina, de Colombia, del Perú, y que han intentado también golpear la estabilidad regional? Bueno, en el caso de Chile, lamentablemente, Chile tiene una particularidad bastante más curiosa que otros, o más compleja en cierto sentido, evidentemente, y es que teniendo un gobierno que se autodefine de centro izquierda con la presidenta Bachelet, pero que hace política económica con lógicas de derecha y con lógicas de alianza internacional más bien de derecha, como en el caso Chile está en la Alianza del Pacífico, y ahora el gobierno de la presidenta Bachelet pretende que el Congreso apruebe el acuerdo transpacífico TPP, que no es ni más ni menos que terminar con la poca soberanía económica que tiene Chile y entregarse subordinadamente a las grandes corporaciones transnacionales, particularmente las norteamericanas. Sin embargo, al mismo tiempo, Chile, y eso debo señalar, la presidenta Bachelet ha mantenido una política de equilibrio en el ámbito al menos político en favor de también estar en UNASUR y en los procesos de integración, aunque bastante más subordinada, lamentablemente, lo que nosotros quisiéramos, a las políticas económicas neoliberales. Por lo tanto, yo espero que el gobierno de la presidenta Bachelet, que se ha dicho en el pasado aliado, cercano al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff condene y lamente de manera clara esta situación y exprese su solidaridad con la presidenta Rousseff. Pero lo que aquí ocurra tiene mucho que ver con eso. O sea, por un lado, políticamente dicen una cosa, pero económicamente ascriben a otra, a las lógicas más bien de derecha. Vamos a ver qué prima. Yo espero que prime la lógica política de integración y el gobierno chileno no se pliegue a ninguna otra cosa que no sea a rechazar, como creo la gran mayoría de los chilenos y de las fuerzas progresistas y de izquierda chilena lo expresamos, a rechazar de plano este intento de golpe institucional que está en curso en contra de la democracia brasilera y en particular contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Claro. Ahora, Esteban, sin salirnos mucho tampoco de este mismo contexto regional, nosotros hemos estado viendo desde Venezuela algo que ha estado ocurriendo durante estas últimas semanas, y es una nueva disputa entre Bolivia y Chile ahora por las aguas del manantial Silala. Nosotros también nos preguntamos, nos cuestionamos desde acá si esto no será también parte de unas movidas que buscan de una u otra manera separar a los países de nuestra región, dividirnos aún más y, bueno, hacernos mucho más propensos a una desestabilización. Bueno, por supuesto, yo comparto plenamente tu reflexión. Creo que muchos de estos acuerdos, de estos conflictos tienen datos objetivos que tenemos que buscar resolver entre los dos pueblos, entre Bolivia y Chile, en una lógica de integración y no de confrontación. Algunos otros son sencillamente un segundo aspecto del tema más global, que es el tema de la reivindicación marítima boliviana y la necesidad de buscar una salida que dé cuenta de esta demanda, que también sea aceptable para Chile y su pueblo. Yo estoy convencido que tenemos que mirar el siglo XXI con una lógica de integración entre Chile y Bolivia y resolver y darle una salida a la demanda boliviana que en clave de integración y no en clave de confrontación. Creo que lo del Silala es parte de ese conflicto. Hay opiniones distintas, pero creo que lo que no hay que hacer es encrispar aún más el conflicto y la división entre nuestros pueblos. Yo creo que evidentemente el gran capital, y créame que ese capital no tiene patria, no tiene bandera, aunque pueda tener rostros de distintas nacionalidades, es apátrida en todo sentido, pero tampoco tiene la lógica de la patria grande, tiene la patria transnacional, que finalmente es el poder del dinero, ¿no?, y de la especulación. Ese es el que busca dividirnos para poder repartirse los territorios en la lógica de la especulación y de la acumulación del dinero. Por eso los nacionalismos también son estrechos si uno no los mira en clave de internacionalismo latinoamericano. Y eso creo que es lo vital, porque cuando nos dividen por bandera y hacen que peleen incluso nuestros trabajadores, nuestros pueblos originarios, por intereses foráneos, o por intereses subalternos en lógicas económicas que ni siquiera nos llegan al reparto y a la posibilidad de distribución, evidentemente estamos perdiendo. O sea, la integración es lo único que garantiza una integración de los pueblos, una integración desde la lógica de las y los trabajadores, desde la diversidad pluriétnica y plurinacional, es la que nos garantiza efectivamente que el capital se democratice, que la productividad y la producción llegue a todo y que haya una administración social de la producción y de la propiedad. Creo que esta versus la lógica de la acumulación de la propiedad privada y de la acumulación brutal de los excedentes y de un capitalismo financiero transnacional y apátrida en nuestras regiones. Claro. Creo que de esto se trata y creo que no tenemos que caer en conflictos que son reales, legítimos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que resolver conjuntamente en clave de integración entre chilenos y bolivianos, pero no caer en nacionalismo que finalmente también le hacen el juego a quienes quieren dividirnos porque son nacionalismos falsos. Claro. Fíjate, Esteban, ya para finalizar, ha anunciado el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, que en unas horas va a ofrecer declaraciones frente al caso de Brasil. Queremos consultarte que, cuál crees que puedan hacer, hacer el papel que jueguen mecanismos como UNASUR para frenar este tipo de acciones golpistas o este tipo de diferencias que se están ejecutando contra nuestros pueblos. Mire, yo creo que Brasil, gracias a gobiernos como el del presidente Lula y luego de la presidenta Bachelet, y al pueblo brasilero, a sus organizaciones, ha sido un gran gestor y muy dinámico junto con el pueblo de Venezuela y como fue el comandante Hugo Chávez, de UNASUR y de la integración en los últimos 15 años en la región. De manera que creo y espero que UNASUR le dé en primer lugar una solidaridad clara, neta, categórica a la presidenta Dilma Rousseff y a sus instituciones, rechace el golpe institucional, que al final es un golpe con una cara, con un maquillaje institucional, y tome medidas en el sentido de que no se reconozca al gobierno que tendría que asumir del traidor del vicepresidente. En este caso, que los países de UNASUR no lo reconozcan. Si de verdad la integración política institucional que tiene un rostro de integración real funciona, los países y las democracias como las nuestras deberían dar una señal categórica esta vez, diciendo, mire, ¿sabe qué? Si usted rompe su propia legalidad, su propia institucionalidad, si usted la pisotea, como es el caso de Brasil, porque hoy día lo que se está haciendo es un supuesto impeachment o juicio político por un tema supuestamente del presupuesto, de cómo se manejó el presupuesto. No, lo que hay es encubierto un golpe en contra de el conjunto del gobierno y de su política, pero de la institucionalidad y su legitimidad. Entonces, si UNASUR de verdad funciona, yo creo que esto es vital. Muy bien, de verdad agradecida, Esteban, con este contacto para la Radio del Sur, esas reflexiones que son necesarias por estas horas y bueno, esa solidaridad que debe imperar desde nosotros como pueblo. Un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo de patria grande y muchas gracias a usted. Ahí estaba entonces Esteban Silva Cuadra, presidente del Movimiento Allendista de Chile, abordando desde su visión también como integrante de esta patria grande lo que está ocurriendo en Brasil. Importante lo que decía, UNASUR debe, los países miembros de UNASUR deben negarse a reconocer a Michel Temer como presidente de Brasil para no darle institucionalidad política regional a ese golpe de Estado. Yo creo que es una postura interesante. Vamos a ver qué va a decir el secretario general de UNASUR. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. A las 11 de la mañana va a estar declarando Ernesto Samper. Por allí también hubo un pronunciamiento desde Rusia, la Cancillería rusa, en este caso a través de la portavoz de ese Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, ha subrayado que es muy importante que los procesos políticos en Brasil transcurran en un marco constitucional y ha calificado de inaceptable la injerencia externa en la actual situación que está viviendo Brasil. Uno se pregunta, bueno, ¿qué harán los BRICS también ante esto? Entendiendo que Rusia forma parte de este grupo y que Brasil también se estaba posicionando allí. Exactamente, pendientes. Entonces ya ese anuncio desde la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, subrayando importante que todos los procesos políticos deben transcurrir en el marco constitucional y de inaceptable, como bien decías, esa decisión que se ha tomado desde el Senado brasileño. Ya se pronunció Moscú. Vamos a ver si también India y China también, ¿verdad?, se pronunciarán frente a este caso como parte de los BRICS. Son las 9:21, leemos unos mensajitos y luego escucharemos música. Vamos primero con sus mensajes, a ver qué nos escriben ustedes sobre lo que está ocurriendo en Brasil, también sus denuncias, críticas, pero hoy particularmente queremos que usted acompañe a ese pueblo brasileño que tanto requiere de nuestro apoyo. Bueno, por aquí nos dicen, todo el apoyo con Dilma ante este aberrante golpe de Estado, con toda la alevosía y mala intención del imperio. Ojo, pueblo de Venezuela, es muy parecido al guión que han buscado aplicar aquí, dice José. Por acá también en otro mensajito de texto nos dicen: hola, si tumban a Dilma, los burgueses, los corruptos, ¿qué será del pueblo brasileño? Los poderosos no quieren que el pueblo sea gobierno, ahora se repartirán el Brasil en pedazos y también se lo venderán al Fondo Monetario Internacional mientras el pueblo se muere de mengua, dice Davis. Por acá también en otro mensajito de texto nos están escribiendo: hola, muy buenos días a las bellas suramericanas. Tenemos que vender todos los activos en Estados Unidos, ya que los planes de crear saqueos vienen de allá para congelar los bienes de Venezuela. Por acá también en otro mensaje nos están escribiendo, nos dicen: buenos días, chicas. ¿Dónde está la comida que Delcy Rodríguez dijo que hay en los supermercados? Porque yo no la consigo, vivo en el barrio 5 de Julio, nos escriben en este mensajito de texto. Por acá también nos dicen: hola, mis muchachas, ¿cómo están? Dios me las bendiga, tenía días sin escucharla, las extrañé mucho. Mi solidaridad con Dilma y con todo el pueblo brasileño. Un abrazo. ¿Quién será que nos extrañó? No sé, no lo decir que también la extrañábamos, pues. Por aquí nos dicen: en la paupérrima marcha escuálida de ayer, los delincuentes estos hirieron a dos policías nacionales, a uno le partieron la cabeza y al otro le dieron en la cara. Deberíamos darle cárcel a los agresores. Uh-huh. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, como hijos de la patria grande no podemos ser indiferentes ante el golpe de Estado institucional en Brasil para dar al traste con la unidad latinoamericana y el bienestar de nuestros pueblos, dice Luis Carreño. Uh-huh. Por acá también nos escriben: buen día, felicitaciones por tan buen programa, les escribe Vicente desde Valencia. Un abrazo, Vicente. También nos dicen por acá: buenos días, mujeres, las felicito por su programa. ¿Cuándo van a poner seguridad en la redoma de Petare? Porque se montan mucho a martillar o a robar en las camioneticas y no se ve la acción de los cuerpos policiales. Uh-huh. Por acá también nos escribe: muy buenos días, el lunes las escuché por primera vez y me quedé con esta tremenda emisora. Fuerza Dilma y nosotros mucho mosca, dice Betty desde la Candelaria. Un abrazo, Betty, bienvenida, vecina suya, Betty. Eso. Por aquí también nos dice: muy buenos días, el llamado a la oficina regional de Mercal. Hay un mercalito en el sector Tarma abajo en la parroquia Carayaca y cuando llega la comida siempre se desvía, ojo con eso. Uno más y vamos a ir a la pausa. Por aquí nos escriben: es Alfonso desde Naguanagua, quiero darle todo nuestro apoyo a Dilma, una auténtica exponente de la mujer latinoamericana y progresista. Dilma, la mujer que se convirtió en pueblo. Dilma, la mujer que junto a Lula, Correa, Evo, Cristina, Néstor y Daniel visibilizaron a los invisibilizados. Dilma es una mujer a la que tenemos que darle nuestro apoyo como revolucionarios y que viva la hermandad entre los pueblos latinoamericanos. Muy hermosos y fuertes, ¿no? Los mensajes, las reflexiones que ustedes están emitiendo a través del 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Eso es lo que necesitamos. En medio de la agresión, solidaridad, reflexión, trabajo, ver en los otros lo que está ocurriendo para poder comprender lo que pudiéramos nosotros evitar. O debemos, mejor dicho, debemos nosotros evitar. Ese golpe contra Dilma es un paso, como decía uno de los usuarios que escribió, es otro de los pasos que quieren dar en Venezuela. Y a final de cuentas, el objetivo es quebrar la integración regional que tantos tiempo y décadas, años, lucha, sangre nos ha costado a nosotros como pueblo. Vamos a la pausa escuchando a Xiomara Fortuna, Agua de Mayo, desde República Dominicana. Agüita de los cielos, agüita, ven a mí, que el amor de mis sueños quiero mojar de ti. Empápanos de agua, de dulce ajonjolí, agua de mayo, agüita, déjate caer. Que llueva, que llueva. Moja mi suelo de agua, que quiere regresar. Agua de mayo, agüita, déjate caer. Que llueva, que llueva. Moja mi suelo de agua, que quiere regresar. Agua de primavera para vestir a mi amor, de flores de hasta aves y de olor a limón. Cuando llueve la lluvia se siente renacer, como un olor a tierra, un beso y tu querer. Agua de mayo, agüita, déjate caer. Que llueva, que llueva. Moja mi suelo de agua, que quiere reverdecer. Agua de mayo, agüita, déjate caer. Que llueva, que llueva. Moja mi suelo de agua, que quiere reverdecer. Esta plena viene de Puerto Rico para de la ciudad. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información, actualidad, opinión, análisis e integración. La Radio del Sur, impulsando la integración de los pueblos. El pueblo opina en la Radio del Sur. La derecha venezolana, en su intento de desestabilizar al país, pretende activar la figura del referéndum revocatorio, instrumento legal enmarcado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, gracias al comandante Hugo Chávez. Escuchemos qué opina el pueblo venezolano. Mi nombre es Fray Javier Márquez Meneses, soy de Macarao y aquí estamos. La pregunta en concreto es que, bueno, el referéndum revocatorio está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, refrendada en 2009, y es un derecho que tiene la oposición como venezolano. Ahora, existen unos mecanismos que establece la ley. Esos mecanismos los tienen que cumplir, y para que se establezca la paz, nosotros los revolucionarios y las revolucionarias no le tenemos miedo al referéndum, porque es un mecanismo que es parte del legado de Chávez, un mecanismo por el cual luchamos y estamos en pie. Ellos quieren revocatorio, vamos a asistir a decir que nosotros sí queremos seguir con el gobierno y con la Constitución que elegimos todas y todos. El pueblo opina en la Radio del Sur. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El Pirata, En la Cubierta, La Escafandra, Bitácora de Navegación, Chapuzón Literal, Cápsulas Turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Perdemos más de 500 litros de agua lavando el carro con manguera. Es más eficiente usar un tobo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina, todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:32 minutos, seguimos leyendo sus mensajes de a la mensajería 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Usted tiene allí activa esa mensajería, Jessica Dos Santos. Por acá nos están diciendo en estos mensajitos de texto, nos dicen, siguen vendiendo el gas comunal en La Sidra, Tarapio, en Naguanagua, Estado Carabobo. El precio que no es. ¿Dónde está el Sundén? Dice José en este mensaje. Aquí también nos dicen, buenos días, lindas. Qué lástima, otra vez se ha arado en el mar. Es lamentable todo el trabajo, el esfuerzo de Lula y Dilma. El ver que todo esto se vaya a ir por un foso. Toda esa lucha para la unión de nuestra América grande, la de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez. Dice Miguel Ángel, que escribe desde el estado Mérida. Ajá. Por aquí también nos escriben, buenos días, mis lindas. Yo tampoco estoy de acuerdo con lo que está pasando en Brasil. Esperemos que aquí en Venezuela nada de eso pase, porque no estamos preparados para un golpe de esos. Más bien estamos buscando la paz y que no mueran inocentes. Yo pido eso nada más. Mi nombre es Dilio. Un abrazo, Dilio. Por aquí también en otro mensajito de texto nos dicen, nos escriben, ¿qué pasa con el jefe militar de Brasil? Había dicho que no aceptaría un golpe contra Dilma, pero ahora no dice nada. Por acá también nos dicen, ¿cuándo se va a pronunciar la UNASUR? Evo se cansó de decir que debían reunirse pronto los de la UNASUR para atacar el golpe en Brasil y no le hicieron caso. Bueno, hoy se va a pronunciar el secretario general de UNASUR. Ya UNASUR había también sentado postura frente a lo que estaba ocurriendo, pero no se hizo una reunión, es verdad, no se hizo una reunión rápida, ¿no? Convocada para frenar esto, porque todavía había muchas inconsistencias en la situación. Hay una nota que debemos destacar, Dilma Rousseff, está ya en nuestra página web, laradiodelsur.com.be, se pronunció sobre esta decisión del Senado y lo que ha dicho es que es golpe, fue la primera reacción de la presidenta brasileña Dilma Rousseff después de que el Senado votara a favor de apartarla del cargo por 180 días, lo hizo en su cuenta en Facebook, donde además colgó un video de la intervención del abogado general del Estado, José Eduardo Cardoso, quien asumió su defensa durante el proceso. Lea esa información y dele al link allí del video para que usted conozca la reacción de la mandataria, que ha dicho es golpe lo que está ocurriendo en Brasil, es un golpe contra el gobierno de Dilma Rousseff. Por aquí también nos dicen en este mensajito de texto, nos escriben, la disconformidad que existía en Brasil también existe aquí en Venezuela, ya no tomaron las medidas por los reclamos de la población, aquí tampoco lo han hecho y ahora vean lo que pasó. Hay que ponerle el ojo a este tipo de mensajes, ¿no? En efecto, sí, había una disconformidad del pueblo brasileño, puede que la misma que exista en Venezuela, pero no fue el pueblo brasileño el que sacó a Dilma Rousseff. Uh-huh. Esto no fue por una petición de la gente, uh-huh, que se fue a las calles, que clamó porque Michel Temer sea el nuevo presidente o porque Dilma Rousseff no esté más allí. Al contrario, ¿no? O sea, el pueblo brasileño está en las calles manifestándose a favor de Dilma Rousseff. Esto fue una decisión tomada por 55 senadores. No tiene nada, uh-huh, que ver con una voluntad popular. Es decir, el descontento que existía en la gente por Dilma Rousseff puede que sea el mismo descontento que existe hoy en día porque hayan sacado a Dilma Rousseff, porque eso no era lo que quería la gente, ¿no? La gente lo que quería era que se atendieran determinados temas, pero quien está sacando a Dilma Rousseff no es el pueblo, son 55 senadores. Vamos a atender una llamada que nos están haciendo desde Argentina porque a nosotros se nos dificulta y vamos a hablar también en función de lo que está ocurriendo en Brasil. Ha habido ya muestra de solidaridad desde el gobierno de Mauricio Macri a Michel Temer. Ha sido el primer gobierno en pronunciarse en favor de ese golpe institucional contra Dilma Rousseff. Ayer el pueblo argentino se ha manifestado en las calles. Hoy hay particularmente una jornada de movilización también de paro, en Argentina, un paro convocado por el sector estudiantil y de docentes que se oponen a las medidas que está aplicando Mauricio Macri en su país, que van a ser muy similares las medidas que pudiera asumir en estos 180 días el señor Michel Temer. Hablemos de esos dos temas, paro de universitario y docente contra el gobierno Mauricio Macri, y también reacciones que puedan tenerse desde el pueblo contra ese golpe institucional a Dilma Rousseff. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su disposición a Hugo Fernando Ascurra, economista y profesor de la Universidad de Luján en Argentina. Buen día, Hugo. Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días, estimados amigos. ¿Cómo están ustedes? Encantado de estar en contacto. Muy bien, Hugo. Bueno, quisiéramos consultarte, Hugo, ¿cuál es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la postura de la Argentina en torno a lo que está pasando en Brasil? Por un lado, hemos visto a la canciller argentina reconociendo que le parece bien lo que está ocurriendo en Brasil, pero por otro lado, hemos visto al pueblo manifestándose en contra. Bueno, entre delincuentes se apoyan, ¿verdad? Que el presidente Macri y la canciller Susana Malcorra estén de acuerdo con eso, significa nada más que el apoyo de la derecha, que está cumpliendo un plan imperialista. Acá siempre está la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado en todo esto, porque, como ya sabemos, consideran a América Latina y en particular a Sudamérica, nuestro subcontinente, como una especie de patio trasero de sus propios intereses, ¿verdad? Así que lo que pueda decir el Macri, el presidente procesado, contrabandista, estafador, corrupto y evasor, y sus secuaces en los ministerios, no es sino una confirmación de que son una gavilla de delincuentes y de ladrones que se apoyan mutuamente. Seguramente si eso ocurriera en Argentina no estarían de acuerdo, porque este señor, bueno, señores, mucho decirle, ya tendría que haber renunciado. Pero para eso se requiere cierto grado de dignidad y de vergüenza, cosa de la que carece el presidente y sus secuaces. Mire, Hugo, nosotros en medio de la situación también hemos estado muy alerta, ¿no?, de lo que tú denuncias, la postura que ha mantenido el gobierno de Macri en contra de todas las reivindicaciones también sociales que ha conquistado la Argentina, más allá de algunas diferencias que pudieran haber existido. Pero cuéntenos, además de esa postura que usted tiene en cuanto a lo ocurrido en Brasil, cuéntenos qué está ocurriendo también en Argentina con esta convocatoria al paro de docentes y sectores estudiantes universitarios. Bueno, esto es una movilización que llevan adelante básicamente los docentes universitarios y con apoyo de los movimientos estudiantiles, de los centros de estudiantes y también de los sindicatos no docentes. Es decir, toda la, por así decir, la familia universitaria de las universidades públicas de Argentina están buscando que el gobierno reconozca la necesidad de establecer un reajuste salarial, y hablo de reajuste y no de aumento, porque nunca se trata de aumento, sino de tratar de recuperar lo perdido. Siempre se recupera, y a lo largo de el gobierno de Cristina se fueron recuperando, y hasta en algún caso algunos puntitos de más con respecto a la inflación, pero ya no va a ser ese el caso con Macri. Estos reajustes son tratar, repito, de recuperar lo perdido. Ahora ocurre que el Ministerio de Cultura y Educación no se sienta a negociar con los sindicatos docentes. Lo hace de manera puramente informal, ha hecho una oferta realmente lamentable, 15% para el mes de mayo, 15% para el mes de diciembre, para cobrar en enero del 2017, no son ni retroactivos ni acumulativos, con lo cual esa supuesta 30% de aumento se revela en realidad como entre el 23 y el 24% de hecho. Pero es un 24% que es mentiroso, porque ni siquiera recupera lo que podría ser la inflación que tenemos ahora, que anualizada ya llega al 38% en los primeros cuatro meses de este año. Pero acá lo que se está buscando es recuperar desde el año pasado y avanzar para este año. Acá lo que nos proponen es olvidar lo pasado y avanzar sobre lo futuro, como dicen mentirosamente los esbirros que están negociando con los sindicatos. Así que bueno, estas ofertas fueron totalmente rechazadas por las manifestaciones y la dirigencia sindical, y en el día de hoy hay un gran encuentro de todas las universidades en el centro de Buenos Aires, en repudio de la política educativa que tiene este gobierno. No hay que engañarse, amigos, esto es un plan de la derecha en la Argentina, y creo que esto también es similar en el resto de América Latina. El plan es eliminar la enseñanza pública irrestricta y gratuita. Durante el gobierno de Cristina se abrieron más de 20 universidades públicas en el interior del país. Donde no había universidades se abrieron. Eso, por supuesto, aumentó el presupuesto universitario, pero fue una medida muy importante de democracia popular y de avanzada. Todo eso está en peligro ahora. El proceso inflacionario en la Argentina con este gobierno es realmente una cosa ya descontrolada en relación a lo que venían pregonando, pero que se sabía que iba a pasar esto. Así que todo lo que puedan pensar ustedes, amigos, con relación a lo que está ocurriendo en la docencia universitaria es poco. Acá nos estamos oponiendo no solo a una cuestión de una política educativa circunstancial. Es una política programada para la eliminación, repito, de la enseñanza gratuita y restricta, tanto universitaria como primaria y secundaria. Claro. Eso sí, apoya este gobierno todo lo que es la enseñanza privada. Y fíjense, una universidad del conurbano de acá, la Universidad de La Matanza, el rector de esa universidad, que es una universidad pública, pero es nombre de derecha, ha cuestionado judicialmente la condición de gratuidad y de ingreso irrestricto para las promociones estudiantiles. O sea que dentro mismo de la estructura de la universidad pública tenemos una especie de cabeza de playa opuesta. Un derechista que ha encontrado un amparo judicial en el que señala que se avanza sobre la democracia y la autonomía universitaria imponiéndole que no haya ingreso restringido y que sea todo gratuito. Este rector de apellido Martínez ha conseguido, repito, un aval judicial para que se cuestione lo que fue la reforma educativa del año pasado, ya bajo Cristina, no ya, sino todavía bajo Cristina, que por ley establece esas condiciones: gratuidad e ingreso irrestricto. Como no se promulgó esa ley, y Macri no la va a promulgar, entonces han encontrado un amparo judicial para algo tan sagrado como es para la población argentina la enseñanza pública gratuita e irrestricta. Claro, clarísimo. Hugo, tenemos una última consulta, Jessica, en torno a lo que nos está diciendo Hugo Ascurra, porque no es solamente el tema de esa ley que tú mencionas, Hugo, sino también persecuciones, Jessica, que pudieran darse en el contexto de la demanda. Sí, también quisiéramos consultarte, Hugo, porque hemos visto que durante este tiempo se ha aprobado un denominado nuevo protocolo de seguridad nacional bajo la actual administración de Macri. Quisiéramos consultarte de qué va esto, si es una nueva manera también de criminalizar las protestas. Sí, sí, no, es indudable, se avasallan todas las conquistas más profundas, menos profundas, logradas durante la década, un poco más de una década de los gobiernos kirchneristas. Eso está llevado a cabo con la anuencia del presidente Macri por su ministra Patricia Bullrich, ex supuesta izquierdista en sus años jóvenes, como tanto lamentablemente otros casos hemos visto y seguiremos viendo en América Latina, y pretenden exactamente, la denominación la has puesto tú, criminalizar la protesta. La cuestión es que la población tenga que agachar la cabeza, cumplir órdenes, trabajar, dejarse robar y calladito la boca. Pero no va a funcionar eso. Ustedes saben, amigos, que el pueblo argentino es muy rebelde, es muy díscolo, y no lo va a aceptar. van a pretender imponerlo. Es probable que hasta tengamos que, como siempre, poner un muerto, como siempre en todos los procesos políticos, sean reformistas o sean revolucionarios, el cuerpo lo pone el pueblo. Y tendremos que volver a poner otra vez el cuerpo y otra vez algún muerto, pero no va a pasar, amigos. Bien, Hugo, de verdad que agradecidas con este contacto, gracias por devolvernos la llamada, estamos bien pendientes de la lucha que ustedes también están dando en Argentina contra estas políticas privatizadoras neoliberales de Mauricio Macri, y es parte también de eso que tú mencionabas al principio, hay toda una estrategia internacional para golpear nuestros procesos de integración, nuestros avances en materias sociales, políticas, de salud, bueno, en todas las áreas para dejar calladitos al pueblo, como tú decías, algo que no vamos a permitir. Damos un abrazo desde Venezuela. Gracias a ustedes, y no hay que aflojar, amigos, no hay que desanimarse. Por nada del mundo podemos permitirle que sigan avanzando. Es así. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Ahí estaba Hugo Fernando Ascurra, economista, profesor de la Universidad de Luján, desde Argentina. Hoy hay una gran huelga de estudiantes y docentes. Van todos al centro de Buenos Aires a protestar contra las políticas neoliberales y privatizadoras de Mauricio Macri, y también contra ese protocolo de seguridad nacional que ha anunciado su gobierno, que criminalizará las protestas. Y es lo que decía Hugo, que es muy lamentable, seguramente nos tocará poner algún muerto, ¿verdad? Uh-huh. En medio de esto, porque no nos vamos a callar y vamos a estar en las calles denunciando este tipo de acciones neoliberales contra el pueblo. Bueno, ahí está, aparte de lo que está pasando también en la Argentina, son las vueltas que ha dado nuestra región, nuestro continente latinoamericano, y hay que estar bien atentos en torno a ella. Vemos una Argentina nuevamente bajo las garras del neoliberalismo, y ahora tenemos a un Brasil golpeado, ¿no?, por esta destitución, por esta separación del cargo de la presidenta Dilma Rousseff, que, como bien analizaban allí nuestros entrevistados, uno tiene que centrarse en la realidad y saber que lo más probable es que Dilma no vuelva, ¿no?, a su cargo luego de lo que ocurrió la madrugada de hoy. Así que bueno, vemos bastantes fichas en nuestro tablero latinoamericano y tenemos que estar atentos con eso, sobre todo entendiendo que Venezuela también está entre las piezas que quisieran mover en estos momentos. Exactamente, los pueblos no se van a quedar callados, y el pueblo brasileño, el pueblo argentino, que están viviendo esta agresión, también uno con un gobierno instituido, neoliberal, el argentino, y otro con un gobierno que es constitucional y que está siendo desmontado a través de un golpe de Estado, ¿no? Los pueblos en la calle, y los pueblos, en el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador y el resto de los pueblos, Colombia, que también tiene un gobierno neoliberal, que ha sido un poco más técnico en su accionar regional, pero que es un gobierno neoliberal, Perú, Chile. Bueno, los pueblos, nosotros, la base, debemos hermanarnos y alertar, aprender de estas situaciones para poder actuar antes de que nos sigan golpeando. Son las 9:50, unos últimos mensajes y nos vamos despidiendo, Jessica. Sí, son las 9:50 y también tenemos que informar que la presidenta Dilma Rousseff acaba de llegar en estos momentos al Palacio de Plano Alto, y hay una gran concentración de gente esperando allí a Dilma Rousseff, sí, quien ya se ha hecho presente, así que seguramente en unos pocos minutos ya vamos a tener sus declaraciones. Por acá nos están escribiendo: buenos días, bellezas, es Gustavo desde la calle La Hollada de La Vega. Quiero denunciar y preguntar qué pasa con los camiones de gas, no han dejado gas por esta cuadra, auxilio, dicen por acá. También acá nos están escribiendo en otro mensajito de texto: buen día a mis dos cielos, el problema que quiero denunciar es que en el Unicasa de la avenida Sucre los bachaqueros duermen allí al frente, hasta tienen comisiones y, bueno, se lo llevan todo a través del bachaqueo. Por acá también nos dicen en otro mensajito: aterricemos, pueblos del mundo, los gringos están acabando con la integración y la unidad, si no nos movemos, actuamos, dejaremos que la derecha mundial termine poniéndole fin a nuestra unidad latinoamericana, y ahí sí deberemos prepararnos para la miseria, el atraso y la violación de los derechos humanos, dice Emilio Araque en este mensaje. Por acá también nos dicen: ¿qué pasó con el atún que había llegado, que a nosotros no nos llega? Escribo desde el estado Lara. Por acá también nos escriben: buenos días, bellas Jessica y Vanessa, estoy en sintonía con ustedes desde Valencia, les mando saludos, es Orlando. Un abrazo, Orlando. Por acá también en otro mensajito nos dicen: amigas, cuando dieron el golpe en Paraguay en contra del Lugo, con unos argumentos sin pruebas, la mayoría de la UNASUR no reconoció a ese gobierno de facto. Esperemos que ocurra ahora lo mismo. Exactamente. Aquí también nos escriben: hola, buenos días, toda mi solidaridad a la presidenta Dilma Rousseff por parte de las mujeres de Venezuela, estamos con ella. Escribo desde los valles de Tucutunemo, en el estado Aragua. Es Gabriela de Carrillo. Un abrazo, Gabriela. Uno más, Jessica, que tenemos que despedirnos. Por aquí nos dicen: epa, lindas, les voy a enviar un CD mío para que me escuchen, a ver si les gusta, y si no, pues también, dice Miguel. Miguel lleva rato amenazándonos con enviarnos ese CD desde Mérida, sí, y no lo había hecho. Si no, mándelo en formato de MP3 por correo electrónico, más barato. Ajá. surmientrastanto@gmail.com. Por aquí nos dicen: buen día, mis bellas y hermosas damas, es Juan Peñalver, soy un guariqueño, específicamente de Sarasa. Lo que están haciendo en Brasil los apátridas se parece a lo que hace aquí la Asamblea Venezolana y Adeco Burguesa. Eso es lo que quisieran hacer en Venezuela para apoderarse del país y acabar con la Constitución, porque la Constitución bolivariana siempre favorece al pueblo venezolano, que ya despertó, no lograrán su objetivo. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: la solución es ponerse en paro todo el pueblo y el país para que se solucionen las cosas de manera rápida. Por acá también en otro mensajito nos dicen: el pueblo brasileño lo que tiene que hacer es defender a su gobierno. Bueno, nos vamos. Estamos agradecidos de esos mensajes de solidaridad, sus reflexiones en torno a lo que pasa en Brasil. Hablemos de eso en nuestras calles, en las casas, en el trabajo. Despertemos también conciencia en los sitios donde nosotros nos encontremos y también preparemos acciones en función del respeto a la soberanía nacional y regional. Agradecemos a Jessica Peñalver en los controles, también a Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Pendientes, que hay muchas otras informaciones que se abordarán en la Radio del Sur, en las distintas emisiones del noticiero, en los distintos programas que tenemos por acá, y también ustedes con su participación. Quédense acá, que esta es su casa, la Radio del Sur. Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez, hasta mañana. Hasta mañana, pues, a las 8 de la mañana. Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Que vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos, morena, de la Ave María. Al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado, al estado en que llegó Montilla, al estado en que ha llegado. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. El que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. El que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero blanco tengo el hueso. Ahí viene Montilla a dar la pelea, y viene diciendo morena, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos, morena, el Ave María. Al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Dicen que Montilla viene, dicen que Montilla va, yo digo que eso es mentira porque yo vengo de allá. Ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo morena, la bala chirrea. Él armó su gente con la artillería y prendió los fuegos, morena, el Ave María. Al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó, al estado en que llegó Montilla, al estado en que llegó. Un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado, un hombre tan valeroso ya Montilla lo han matado. Vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo. Que vengo a trobar este golpe que un amigo me mandó pa' que mañana pasado hagan lo mismo con yo.